En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 12 de noviembre de 2019. Como siempre, encantados de saludarte y mil gracias por estar ahí un día más en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Recuerda, si te preguntan, esta es la emisora que escuchas, el 101.4. Y en Teleelch en Radio Marca abrimos una nueva edición de Elche en Punta. Primero con datos económicos, y es que anoche se celebró la junta de accionistas del Elche Club de Fútbol, que aprobó una nueva ampliación de capital por valor de 1.142.000 euros. Cerró el ejercicio 2018-2019, la temporada pasada, con un déficit de 935.000 euros. Y para esta actual temporada, el presupuesto asciende a 8,9 millones de euros. Hay previsto algo más de un millón de superávit. En lo deportivo, bueno, en lo institucional también destacar que la deuda actual del club es de 7 millones de euros. Tres del, en este caso, el convenio de acreedores, el crédito del convenio de acreedores, y cuatro que todavía se le deben a la Hacienda Pública, de ese convenio singular de 10 millones que se le debían hace 2 años, pero se han pagado ya 6. En lo deportivo, Pacheta no saca pecho a pesar de estar a 8 puntos del descenso y a 1 del playoff tras la importante victoria contra el Deportivo de La Coruña. 22 puntitos, nosotros chano a lo nuestro, que somos todavía muy humildes y estamos en años de plomo todavía. Pero nosotros quietitos y calladitos, a lo nuestro. Ahora el siguiente partido en casita, a lo nuestro. Como saques los pies del plato y te vengas 4 deditos por encima de la hierba, te van a atizar y te van a poner colorado. No quiero. Quiero que detrás de grandes victorias vengan otras veces grandes sensaciones, por lo menos sensaciones. Y esa es la que vamos a pelear este próximo sábado. Pues a pelear este próximo sábado frente al Almería con bajas. Ahora mismo hay 5, pero es cierto que Ramón Folk hoy ha realizado la mayor parte del entrenamiento, eso sí, con precaución, pero podría incluso llegar a tiempo. De todas formas, el técnico blanquiverde se pone en el peor de los casos y sabe que tendría a día de hoy 5 bajas. Yacín, sancionado y lesionado. Manu Sánchez, sancionado. Gonzalo Villar, con la selección sub-21 española. Y Ramón Fol y Nuque, que todavía no están para jugar, al menos a día de hoy. ¿Cuáles son las soluciones a todas esas bajas, Pacheta? Yo lo que me planteo, siempre intento ponerme en el peor escenario. El peor escenario es que no tenga ninguno de los 5, que ya tiene narices, ¿no? Pues cuidado. Cuando dices 5, incluyes a César Moreno, claro, el canterano que fue expulsado con el ilicitano para más inri y tampoco podría. Tengo que ponerme, tengo que prever ese escenario, pero no me preocupa. Yo tengo que prever ese escenario, pero sé que el que salga va a funcionar bien, y va a funcionar, y no va a ser el culpable o el responsable de si se gana o se pierde. Será un jugador más que tenga que participar. Tenemos las posibilidades de colocar un jugador distinto o de colocar jugadores, aunque sean más jóvenes, colocarles ahí porque vienen jugando habitualmente, porque vienen entrenando conmigo. Tenemos alternativas. Pues decía Pacheta que tienen alternativas, es parte de la entrevista que realizábamos ayer en A Todo Gol al técnico blanquiverde en Teleelch. Por cierto, yo fallaba, porque no, con César Moreno son 6 bajas, son 5 del primer equipo. Ahora mismo tiene Pacheta 15 jugadores disponibles, contando las bajas de los 4 centrocampistas, Ramón Folk, Nuque, Manu Sánchez y Gonzalo Villar, y de Yassin Kasmi, más César Moreno, que podría haber tenido la oportunidad esta semana con tanta baja de jugar, tampoco puede porque fue expulsado en el filial, en el ilicitano. Reconocía hoy Claudio Medina, el delantero blanquiverde, que será el sustituto de Yassin, ya lo fue cuando tuvo que salir mediada la primera parte en el último partido de Liga y en Coruña, que nunca había vivido una situación como esta, tener a los 4 centrocampistas, a los 4 medios centros, KO. Sí que es verdad que, bueno, es una situación que yo no la había vivido nunca. Tener 4 mediocentros en el equipo y que falten los 4, incluso César del filial, es una situación un poco inédita. Pero bueno, el míster seguro que a lo largo de toda esta semana lo vayamos preparando, ver quién puede jugar ahí. No sé si llegará Ramón, Nuque, no lo sé, tengo más dudas, y luego pues cualquier otro, Gonzalo creo que ha jugado alguna vez ahí. Bueno, seguro que el míster se lo preparan bien en el cuerpo técnico y algo sacarán positivo y seguramente den con la tecla para el mejor once posible para el sábado. Lo dicho, hoy en el primer entrenamiento de la semana, en el campo anexo, Ramón Folk, que es la buena noticia, ha hecho casi todo el entrenamiento, no ha forzado ni mucho menos a tope, pero a pesar de que el partido no es domingo, es sábado, un día antes, podría, a menos a hoy martes, llegar a tiempo. Por cierto, el partido de la jornada 19, Cádiz-Elche, ya tiene día y hora, domingo 8 de diciembre a las 9 de la noche en el Ramón de Carranza. El Elche visitará la cancha del líder, que tiene toda la pinta que seguirá siendo líder allá por la jornada 19, el domingo 8 de diciembre, domingo a las 9 de la noche, como digo, en la Tacita de Plata. Muchos argumentos, hoy también compararemos los números del Elche de Pacheta del año pasado a estas alturas, que llevaba 7 puntos menos, abría la zona de descenso, es decir, que el Elche actual está mucho mejor que el del año pasado. Luego lo repasamos con José Antonio González, también cómo le ha ido a los cedidos y los marcadores del fin de semana. Todo ello aquí en Elche en Punta. Ey, ¿sabes qué pasará hoy? Hoy unos 2 millones de tostadas caerán por el lado bueno. Y un día especial se merece unas condiciones especiales para estrenar tu SEAT. Del 4 al 14 de noviembre, aprovecha los Special Days en tu concesionario. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday. 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento. En toda la gama Jeep. La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep. En Elche, Sor José Falcorta 41. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general. Más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Para el otoño. En invierno. En primavera y verano. Hogar Mobiliario. Reformas integrales. Proyectos de interiorismo. Nos ocupamos de todo. Te sorprenderá. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Señor, la alarma del resort está anunciando que viene un tsunami. Bueno, pero entra en el todo incluido, ¿no? Esa tranquilidad que te da tener todo incluido, ahora en un Volvo con Volvo Car Renting. Volvo XT40 por 295 euros al mes. IVA incluido. Pago inicial de 4.395 euros. Más en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Teleelche, en Radio Marca. Anoche se celebró la junta de accionistas del Elche Club de Fútbol más corta, más tranquila y más light de los últimos años. Hubo algunas juntas, sobre todo tras los descensos administrativo y deportivo, que fueron maratonianas, donde hubo crispación. Y sin embargo, poco a poco han ido bajando el tono hasta el punto de que también ayer hubo muy poquitos accionistas. Es cierto que antes hacían falta pocas acciones para estar representados, si no recuerdo mal 5, y ahora son 720 después de las numerosas ampliaciones de capital que se han hecho. Concretamente estuvo representado el 58,53% del capital social. Acudieron 6 accionistas físicamente y 3 que delegaron sus votos. En esa junta estuvieron presentes el presidente Joaquín Buitrago, la directora general Patricia Rodríguez. Ambos expusieron el balance de la gestión del Consejo y todos los datos. Todos los puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad. Y lo más destacado es que el club cierra el ejercicio pasado, la temporada 18-19, con un déficit de 935.000 euros. Que se dio luz verde, se aprobó un aumento de capital social por compensación de créditos por valor de 1.142.068,80 euros, y que también para la actual temporada, la 19-20, se ha presupuestado 8,9 millones de euros y está previsto que pueda haber un millón algo más de superávit. Destacar que ese aumento de capital por compensación de créditos por valor de 1.142.000 euros está destinado a saldar la deuda con la agencia de representación de futbolistas Promo Sport. Se trata de una deuda que se produjo en el fichaje de el caboverdiano Garry Méndez Rodríguez. Buitrago, el presidente, explicó que la deuda es pendiente de aquel fichaje, que se le propuso la quita y espera, pero que Promosport y las tres empresas que conlleva esta matriz no estaban en disposición de aceptar esa quita y espera, y al final prefirieron capitalizar la deuda, y ahora son, pues, con ese porcentaje de algo más de 300.000 acciones y 1.142.000 accionistas del Elche Club de Fútbol. Por cierto, el presidente también dejó patente, como lo hizo Diego García antes de marcharse, que la deuda del club ha descendido radicalmente de los casi 45 millones de euros tras el descenso administrativo a los 7 millones actualmente. Tres corresponden a la deuda, a los acreedores del convenio, y cuatro quedan del pago a Hacienda, que se está pagando en tiempo récord. Se firmó un acuerdo singular de 9 millones, casi 10 millones de euros con la Hacienda Pública, que se debían para pagar en 8 años, en diciembre de 2017, y en apenas 2 años se ha reducido en un 60% esa deuda, porque el club cada mes de marzo y cada mes de septiembre ha ido pagando religiosamente el millón largo que le correspondía, más con el dinero que se obtuvo por el pago de la cláusula del Dijon francés de Soricaba, la mitad fue a parar directamente a las dependencias del fisco. Por tanto, quedan esos 4 millones con Hacienda y en total la deuda global ahora mismo del club a 30 de junio sería de 7 millones de euros. He hecho también una provisión para el tema de la multa de Bruselas, para cuando pueda llegar. Y el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, hablaba precisamente de por qué ha sido esta nueva ampliación de capital, cuál es el objetivo de ese 1.142.000 euros. Realmente trae su causa final es el tema del fichaje de Gary. Era un crédito concursal, ¿vale? Un crédito concursal constaba en el concurso. Lo que pasa es que sabéis que con la aprobación del convenio, ¿vale?, que había dos alternativas, que era la capitalización por un lado o entrar a lo que es la quita y la espera, ¿no? Entonces, como sabéis que en el convenio se establecía que si no se decía nada, se entendía que optabas por la quita del 65% y la espera de los 10 años con los dos de carencia, etcétera. Sin embargo, ellos presentaron un escrito justificando un poquito de que como el convenio fue recurrido a la Audiencia Provincial, pues que realmente no tenía eficacia desde ya, sino que había que esperarse al plazo de la audiencia. Con lo cual, entendieron que la decisión de que nosotros automáticamente lo metíamos en el paquete de la quita y la espera, entendían que no era así, y era una cuestión de interpretación. Entonces, como a nosotros realmente nos da igual que lo convierta en capital o que opte por lo que es la quita y la espera, pues entendimos que aceptamos lo que es la solicitud de capitalizar y por eso se ha llevado a cabo en esta junta, porque hacía falta hacerlo. Explicaba también el presidente de que se ha provisionado una cantidad mayor para si hay que hacer frente a la multa de la Comisión Europea. No, se ha hecho esa básicamente porque entendimos que había que utilizar un criterio un poco de prudencia, ¿no? Que realmente es imprevisible el tema de la decisión que vaya a adoptar la Comisión Europea. Sí que es cierto que en su día el anterior Consejo de Administración pues entendió que a raíz de la resolución que había recaído en el caso del Hércules, pues que las previsiones de que efectivamente tuviésemos una resolución favorable pues lógicamente aumentaban, ¿no? Pero también es cierto que el nuevo Consejo, una vez analizado el tema, dice no estamos exactamente en las mismas circunstancias que el Hércules, con lo cual vamos a ser un poquito prudentes de cara a lo que es la presentación de cuentas, y en definitiva creímos que había que modificar un poquito esa partida, y ofrece más que nada un criterio de prudencia, ¿vale? Porque entendimos que el anterior se adoptó poco después de conocer la decisión de la resolución del Hércules, y entendimos que la posibilidad es modificar en ese sentido la provisión. Realmente no es una nueva información, es un nuevo análisis que realmente nos podemos valorar y aquí cuando se hizo la anterior provisión a raíz de eso se pecó un poquito de optimismo, vamos a ser un poquito más prudentes y vamos a no pisarnos los dedos, ¿no? Porque más vale pecar de demasiado prudentes que de demasiado optimistas, porque después nos vienen las sorpresas. Entonces, bueno, entendimos que había que hacer esa corrección y no tiene mayor trascendencia, vamos. Una corrección económica para tener provisión de fondos en caso de que la multa de la Comisión Europea sea una realidad. En estos casos siempre habría que, bueno, pues tirar mano de ese refranero español que dice espera lo mejor y prepárate para lo peor. Espera en este caso que no seas multado, pero ten la provisión de fondos por si las moscas, porque en el peor de los casos te van a multar. O sea que vamos a ver por dónde llega, si llega finalmente esa multa y de qué cuantía. En el plano deportivo, al presidente del Elche se le preguntaba si se va a poder fichar en el mercado invernal y esta era su respuesta. Seguimos. Nuestro gran anhelo es tener una gran plantilla y lógicamente sí, entra dentro del escenario de ver las posibilidades. Que se vaya a materializar o no, pues estamos peleando en ello, pero no te puedo garantizar nada. Porque económicamente ahora no hay dinero, pero para el mercado invernal se debe de tratar de encontrar debajo de las piedras porque a todas luces la plantilla es corta. Y si no, como muestra un botón, esta semana para el partido frente a la Almería, a día de hoy 5 bajas. En el mejor de los escenarios, si se recuperara y llegase a tiempo Ramón Foll, 4 bajas. Ahora mismo solo hay 15 disponibles. Sí, lo tenemos en cuenta, pero bueno, circunstancias como la de esta semana son un poco raras, ¿no? Que te mira, los 4 mediocentros que tienes, no los tienes disponibles, pero es que no solo eso, sino que el del filial tampoco, porque resulta que ayer lo expulsaron, con lo cual dice, bueno, pues. Pero bueno, como tenemos un gran técnico que sabe de hacer de las ausencias, virtudes, digamos, o de la, pues efectivamente, la necesidad de virtud, pues estoy seguro de que hará plantará un equipo competitivo en el campo el próximo sábado y bueno, muchas veces no depende tanto de los nombres como de la actitud, y lo hemos comprobado este año. Cuando hemos salido con ganas, con ambición, a por el equipo contrario, sabéis que nos hemos llevado el partido. Y cuando nos hemos relajado un poquito, pues nos han pisado y nos han comido. Entonces, salgan los que salgan, pues que jueguen Nino y Pere Milla, o no sé, cualquiera, ¿eh? Y se ponen con ganas, lo hacen bien. Porque cuando este equipo lo que ha demostrado es que cuando le pone ganas, realmente lo hace bien. Sí que es cierto que tenemos una plantilla corta, lo sabemos desde esto, pero bueno, vamos a tratar de paliarlo en la medida posible en el mercado de invierno, efectivamente. Muchas veces no depende de los nombres, sino de la actitud, decía el presidente del Elche, que cuando le ponen ganas, he ahí la clave. Ganas se le pueden poner siempre, pero la actitud de salir como si fuera el último partido, esa es la clave. Si el Elche saliese siempre así, un altísimo porcentaje de partidos sin duda los ganaría. Pero parece que no es nada fácil el conseguir que la mente del futbolista esté preparada como para jugar cada partido como si de una final se tratase, porque la mente del futbolista, como la de cualquier persona, piensa que es la jornada 15 y que quedan muchos partidos por si el siguiente se tuerce. El técnico del Elche, anoche le preguntamos en A Todo Gol a Pacheta si tenía soluciones a todas las bajas de este próximo partido contra la Almería. Yo lo que me planteo, siempre intento ponerme en el peor escenario. El peor escenario es que no tenga ninguno de los 5, que ya tiene narices, ¿no? Pues cuidado, curioso. Cuando dices 5, incluyes a César Moreno, claro. El canterano que fue expulsado con el ilicitano para Masinri y tampoco podría. Tengo que prever ese escenario, pero no me preocupa. Yo tengo que prever ese escenario, pero sé que el que salga va a funcionar bien, y va a funcionar, y no va a ser el culpable o el responsable de si se gana o se pierde. Será un jugador más que tenga que participar. Tenemos las posibilidades de colocar un jugador distinto o de colocar jugadores, aunque sean más jóvenes, colocarles ahí, porque vienen jugando habitualmente, porque vienen entrenando conmigo. Tenemos alternativas. ¿Me preocupa? Sí, tengo que preocuparme de ello. ¿Me obsesiona? No. ¿Qué voy a intentar hacer? Que el equipo sea equilibrado y que cada uno juegue cómodo y que se sienta cómodo donde juguemos. A partir de ahí vamos a ir. Este escenario podríamos suponerlo habiendo perdido. Podríamos valorarlo habiendo perdido en Coruña, pero hemos ganado. estamos en una situación estupenda, el equipo está con confianza, juegue quien juegue lo va a hacer bien. Podemos ganar, perder, empatar con Almería, el equipo ahora está, estamos cada día estamos mejor, el equipo sigue compitiendo y podemos perder, pero seguimos siendo los mismos, ¿eh? Yo hace dos semanas éramos terriblemente malos, tenemos que irnos todos, porque no, ahora somos muy bonitos, muy, no, intento no hacer caso de las críticas ni positivas ni negativas, porque generan un ser humano y un entrenador que no soy, para bien o para mal, no, yo soy un tipo, soy quien soy y como lo tengo claro y como ante las adversidades seguimos siendo más verticales que antes, es lo que nos hace fuertes. Vamos a ver cómo va pasando la semana, porque hay veces que hay muchos problemas que se arreglan solos. Vamos a prever y vamos a pensar en ello, claro, pero no me obsesiona. Pero a día de hoy, lunes, ¿descartas que Nuque o Ramón Folk o ambos lleguen? Yo, por el cómo fue la semana pasada, el cómo están esta semana, va a ser difícil que lleguen. Va a ser difícil, y más para jugar un partido de 90 minutos, y más de la intensidad y del ritmo que estamos metiendo. Este equipo está creciendo mucho cada día. Cada día estamos corriendo más, cada día estamos corriendo mejor, cada día corremos más deprisa. Empezamos a ser un equipo ya de segunda división, un equipo que es capaz de aguantar el ritmo de segunda división, y somos un equipo que somos capaces de empezar a manejar tiempos de partido que el año pasado no hacíamos. Veremos a ver cómo acaba la liga. Yo no sé cómo va a acabar al final del todo. Pero cada vez somos un poquito mejores. Y tenemos jugadores con un año más de experiencia en segunda división. Tenemos que somos capaces de entender esta categoría. Todos somos con un añito más de experiencia. Y esto nos hace cada vez ser un equipo más peligroso. Más peligroso. Y si no llegan, que parece que no van a llegar, ¿tienes claro ya quiénes van a jugar? Porque no... Sin estar dentro, o tiras de algún defensa o de algún media punta, o lo juntas, o... Sí, y luego alternativas que iremos valorando durante la semana. Hay más alternativas que adaptar a gente y que... Tenemos más, vamos a ver si... ¿Cómo va la semana? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que sentimos? Ya se me han ofrecido jugadores de la propia plantilla que ellos dicen que han jugado de medio centro y que ellos, que... Mister, que si hay que jugar de medio centro, ellos juegan de medio centro. ¿Por qué? Porque al final el jugador es reflexivo, el jugador se da cuenta de dónde podemos tener dificultades, pero vamos a ver lo que hacemos, vamos a esperar, pero es verdad que tenemos, hombre, que no se suele dar. Es esto. Una zona de creación y más en casa. Es muy importante, pero creo que tenemos alternativas para poder funcionar. Es verdad que son complejas porque no es normal que tengas la baja de 5 jugadores en 2 posiciones, no es normal, pero se nos ha dado. Bueno, eso nos ha dado, vamos a afrontarlo. Entonces, la decisión que tomemos va a ser con la decisión de poder ganar a Almería. Entonces, esa es la decisión que vamos a tomar. Yo hoy tengo alternativas, pero vamos a ver cómo va la semana. Pero vuelvo a decir, creo que antes he dicho que no estaba preocupado. A ver, esto me... Coño, es en lo que más tengo que pensar. Pero es que no me obsesiona. Creo que el equipo está por encima de una posición, de 2 posiciones. Tenemos que ser capaces de sobreponernos a esos. Y todos los que estemos alrededor de esas posiciones, saber que tenemos que aportar un poquito más el domingo, o el sábado en este caso, para sacar esa situación adelante. Entonces, pues reconocí anoche Pacheta que era muy difícil recuperar a ninguno. Hoy, insisto, en el primer entrenamiento, Ramón Folk casi lo ha completado y por momentos ha dado la sensación de que puede llegar a tiempo. Vamos a ver, quedan el entrenamiento de mañana miércoles, el del jueves y el del viernes. Al ser el partido el sábado es un día menos que si se jugase domingo. Pero yo creo que el propio Ramón Folk, dándose cuenta de la situación anómala para esta semana, yo creo que va a forzar, siempre que no suponga un riesgo para su salud, en este caso que vuelva a recaer de una lesión, porque no olvidemos que se recuperaba dio una pequeña rotura fibrilar y justo cuando en el último entrenamiento iba a reaparecer, pues tuvo otro problema en el sóleo, en el gemelo, otra roturita fibrilar, y las roturas fibrilares siempre dejan secuelas casi más en la cabeza que en los propios músculos. Así que vamos a esperar a ver cómo llega. A priori, cada día que pase puede ser mejor, pero a día de hoy está difícil el que pueda llegar y ahora mismo lo contaríamos como una baja. El técnico del Elche, que como digo, ayer fue nuestro protagonista en A Todo Gol, un Pacheta que bueno, pues es consciente de que está en un momento importante de la temporada, porque en caso de sumar una nueva victoria sería la tercera consecutiva este próximo sábado contra el Almería, que además es un equipo de postín, un equipo de enjundia, y podría ser un empujón muy importante para seguir distanciándose del descenso, que ahora mismo está a 8 puntos, y por qué no meter la cabeza en zona de playoff. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Elche en punta con Paco Gómez. Como es martes y desde hace ya muchísimos años tenemos en esta casa la tradición de comparar cómo estaba el Elche para ir viendo con la temporada anterior, pues si va mejorando, si va empeorando, si el playoff va a estar más lejos, más cerca, si el descenso va a estar más cerca o más lejos, pues lo hacemos, como siempre, en esta recta final del programa. Para ello está nuestro compañero José Antonio González, al que ya saludamos. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Pacheta la temporada pasada en la jornada número 15? Pues estaba bastante peor. Estamos hablando incluso, Paco, de que el Elche de Pacheta el año pasado abría la zona de descenso después de la jornada número 15 de segunda división. 15 puntos tenía en ese momento y ahora mismo, después de los mismos partidos, tiene 22. Es decir, una diferencia muy importante de 7 puntos respecto al balance de encuentros disputados hasta la fecha. Se demuestra, haciendo esta comparativa, que el equipo de este año gana más, el doble, 3-6, y pierde menos. 6 derrotas se habían cosechado el año pasado a estas alturas y ahora solo lleva, entre comillas, 5. Es cierto que el equipo del año pasado llevaba a estas alturas 6 empates y el de esta campaña tiene 4 ya en su casillero. La diferencia y la mejoría también la podemos encontrar en el apartado goleador. 18 goles suman los primeros 15 partidos este año y a estas alturas sumaba 12 el año pasado. También encaja menos, 16. El año pasado a estas alturas eran 20. Respecto a la parte baja de la clasificación, encontramos que ahora mismo 18º es el Tenerife con 14 puntos y el año pasado, después de 15 partidos, 18º era el Zaragoza con 15, es decir, una diferencia de más 1. Respecto ya a la zona roja de la tabla, el año pasado el Elche era 19º con 15 puntos y ahora lo es el Oviedo con 14, también una diferencia de menos 1. Hay que tener en cuenta que el año pasado la salvación estuvo al final en 46 puntos, si se sigue esta tendencia, y haciendo la comparativa con la campaña pasada podría estar en unos 45, pero también se espera, Paco, que los equipos, como decimos cada semana, de la zona de abajo empiecen a despertar. Por cierto que esta, en la jornada número 15 el año pasado, fue la última jornada en la que el Elche de Pacheta estuvo en descenso. A partir de ahí ya nunca volvió a tocar la zona roja de la tabla, y sobre todo destacar que este año pues el conjunto franjiverde ha conseguido ganar 2 partidos seguidos por primera vez en esta temporada y que no lo hacía desde abril, Paco, en ese final de campaña donde incluso llegó a enlazar 3 victorias consecutivas contra el Alcorcón en casa, contra Las Palmas a domicilio y también contra el Córdoba. Algún dato a destacar, el Elche el año pasado en el cómputo goleador llevaba menos 8, 12 a favor, 20 en contra, menos 8. Ahora mismo lleva más 2, 18 a favor, 16 en contra, lo que supone, pues evidentemente, que haya ganado el doble de partidos esta temporada que la pasada a estas alturas. Y por arriba, para los que quieran mirar arriba, haría falta un punto más para disputar el playoff. El año pasado con 65 puntos hubo playoff. Este año, si esto sigue así, harían falta 66. Lo digo para los que son muy estadísticos y les gusta hacer números. ¿Cómo les ha ido a los dos cedidos esta temporada, esta pues, jornada? En general, bien, Paco, sobre todo, bueno, porque su equipo, sobre todo, estamos hablando de Manu Justo, el delantero gallego cedido por el Elche en el UCAM de Murcia, consiguió la victoria, una victoria muy importante a domicilio, 1-2, venció el conjunto murciano al Algeciras. Lo cierto es que Manu Justo fue suplente y salió en el minuto 63 de la segunda mitad. Rozó el gol el delantero gallego, pero no tuvo fortuna. Esta temporada acumula de momento 2 dianas y no consigue hacerse con la titularidad. En tercera división tenemos al ilicitano John Iñiguez en el Alcoyano, que empató a 2 contra el Olympique de Sátiva, y el centrocampista cedido por el Elche fue titular y disputó los 90 minutos. El Alcoyano de Vicente Parras, que vio truncada hace unas semanas esa racha triunfal de victorias, pero que de momento se mantiene invicto en el grupo 6 de tercera división. Y también vamos a repasar, como cada martes en esta recta final del programa del Elche en Punta, los marcadores, los resultados del fin de semana. Así es, Paco, vamos a empezar por el fútbol. Jornada número 12 en el grupo 6 de tercera división, y el ilicitano de Sergio Pellegrín, que sumó la tercera derrota de la temporada. 2-1 perdió en el campo Pepico Amat de Elda contra el Eldense, en un partido en el que los errores en defensa volvieron a pasar factura al equipo franjiverde. De momento el filial, que se mantiene en sexta posición, intentando volver a retomar esas posiciones de playoff. En división de honor juvenil, grupo 7, jornada 10, mejores noticias: goleada del Elche en casa 4-0 contra el Torrelevante. Por otro lado, en liga juvenil nacional, grupo 8, jornada 11, 2-1 perdió el Elche B fuera de casa contra el Alcoyano. El derbi licitano de la jornada, ese Celtic Elche Kelme, se saldó con una victoria del equipo de la Garra, 0-2, y el Itango fuera de casa empató 1-1 contra el San Marcelino. En fútbol femenino, en la primera nacional, grupo 7, jornada 9, el Elche de Quique Gano consiguió una nueva victoria a domicilio, 1-2 venció al Mislata y se coloca segundo en la tabla clasificatoria. En fútbol sala, segunda división, jornada 9, el Irefranc Elche, que venció en una pista donde ninguna otra escuadra de segunda división lo había hecho hasta la fecha, 1-3 venció al Mengíbar. El conjunto de Juan Carlos Guillamón, que ya se ha colocado tercero, está haciendo una grandísima temporada. Otra gran temporada está haciendo el Joventut de Elche en la segunda división femenina, en el grupo 2. Se disputaba la jornada 8 y golearon en casa en el Esperanza Lag 6-0 al Caldes. Así que el equipo blanquiverde está ya en segunda posición. En balonmano, última jornada antes del parón por selecciones, Liga Guerrera Ciberdrola, jornada 7, y el Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora, que tuvo que ser rescatado en este caso por la ilicitana Laura Hernández, que marcó el último gol del encuentro, que le sirvió para conseguir la victoria al equipo franjiverde, 25-26 en la pista del colista, el Salud Tenerife. En primera división estatal, grupo E, jornada 8, venció el Club Balonmano Elche Paquito Rentacar, perdió 32-25 en la pista del Mislata. En voleibol también derrota, Superliga 2 femenina, grupo B, jornada 6, el Granadas de Elche, que perdió en el Toscar 0-3 contra Lilla Grau. Y vamos terminando, Paco, con el baloncesto. En primera nacional, grupo B, el Intercoza Elche perdió 63-58 en la pista del Ontinet, y en waterpolo, nueva derrota para el Club Waterpolo Elche en segunda división nacional masculina. En la jornada número 5, 6-7 cayó en la piscina del Esperanza Lag contra el Turia, así que se resiste a la segunda victoria de la temporada, Paco. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Con este repaso a los marcadores, nosotros ponemos el punto final. Mil gracias por estar ahí un día más en Tele-Elche Radio Marca, en el 101.4. Mañana volvemos, como siempre, aquí en Elche en Punta, con la última hora del Elche Club de Fútbol. Un saludo y feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.